Qué lindo, Juan Carlos, recuperar este encuentro, ¿eh? La verdad es que te extrañaba, te voy a decir la verdad. Yo también. Bueno. Yo también, así que aquí estamos, fenómeno. Bueno, porque además hay afecto, así que eso me parece que hace aún mejor a la charla, ¿no? Siempre el afecto. Bueno, afecto y confianza, para saber que no nos, que no tenemos puñales abajo el poncho, digamos, ¿no? A veces vos lo disimulás. Puede ser, tenés razón, puede ser. Bueno, Juan Carlos, quiero escucharte reflexionar sobre la gira Alberto Fernández, que empezó allá en el encuentro con el Papa Francisco, que hoy volvió a ser protagonista el Papa Francisco, porque en un encuentro vinculado a temas sociales y a políticas económicas y con responsabilidad social, dijo y pidió que todo el tema de deuda tenga muy en cuenta la reparación de los sectores vulnerados, ¿no? Que no genere mayores ajustes y mayores dolores a las sociedades. Frente, ni más ni menos, que a la titular del Fondo Monetario, Cristalina Georgieva. Pero se da justo en el... Ahí estaba Martín Guzmán, esto fue en Roma, pero en el mismo momento estaba Alberto Fernández ya cerrando su gira después de haber estado con el primer ministro y el presidente italiano, con la Merkel, con Pedro Sánchez en España, Merkel en Alemania, y finalmente con Macron en Francia. Y en todos, me parece, estuvo cierta cercanía, cierto buen entendimiento que se refleja, bueno, se vio en la charla previa con Angela Merkel, y también con la canciller alemana, y también en esto que vamos a escuchar, esta conferencia entre Alberto Fernández y Emmanuel Macron. Quisiera decirle también que Francia le acompañará y se movilizará con el Fondo Monetario Internacional y con otros socios para ayudar a Argentina a volver al camino del crecimiento, de una deuda sostenible. La situación económica de su país, por supuesto, es un tema de preocupación, pero también de movilización. Siempre hemos apoyado los esfuerzos de estabilización de su economía, de integración en la comunidad financiera internacional, y seguiremos haciéndolo. Francia es un inversor muy importante en Argentina. Sus empresas están hace muchos años y han persistido aún en los peores momentos que la economía argentina les ofreció. Con lo cual tenemos gratitud y reconocimiento porque expresan lo mejor del capitalismo: invertir para producir y dar trabajo. Y de eso tenemos que hablar para seguir trabajando juntos. Me da una enorme alegría que antes de que empecemos a hablarlo, usted exprese su apoyo a nosotros en el Fondo Monetario Internacional. Para nosotros eso es muy importante. Resolver el tema de la deuda es una condición necesaria para poder crecer. Bueno, este parece haber sido el tono que recibió en general Alberto Fernández. La gran conquista de Alberto Fernández en su gira por Europa, un acompañamiento de distintos miembros del fondo, que no son, entiendo yo, los que tienen más votos en el directorio, pero que de alguna manera espera condicionar lo que Trump después efectivamente haga. Estados Unidos es el que más votos tiene en el directorio. Tengo varias subpreguntas, pero en principio quiero una mirada general, una evaluación general tuya con tu experiencia política, Juan Carlos. Sí, esta gira de nuestro presidente parte de, yo diría, de una situación de debilidad de la Argentina, que es justamente su gran endeudamiento. Sí. Y entonces tiene que ir a pedir apoyo, como vos acabas de explicar, a todos los países, porque Estados Unidos tiene voto y veto, porque su 16% se constituye en una capacidad de veto. Por lo tanto, parte de una situación muy difícil para la gira. Habría que agregar que la gira, además de los países que vos mencionaste, también fue a Israel. Sí, eso había sido antes, ¿no? Sí, la semana pasada, sí. Entonces, yo creo que el presidente está transformando, como suele decirse, el error en virtud. O sea, el error en virtud. Sí, o sea, lo que era un error se está transformando en una virtud, que es el hecho de decir la verdad y de presentar con franqueza y con crudeza la situación del país. Vos me dirás, bueno, decir la verdad es una cuestión de carácter moral. Yo creo que se está transformando en una ventaja política del presidente, más que nada contrastante con el anterior presidente de la nación. Vos fijate que uno de los diarios principales franceses, creo que Le Monde, sí, dice: el presidente Fernández carece de frivolidad. Y la presidenta Merkel dijo: en el G20 yo tuve una impresión distinta, ¿no es cierto? O sea, que lo que está explicando el presidente argentino en todos lados, que es la grave situación y la necesidad de apoyo, e interpela a los presidentes de esos países a que nos apoyen, a los efectos de recuperarnos, de crecer, y que en general tiene buena respuesta, en gran parte es porque Argentina es lo que es, sí, ¿no es cierto? Porque todos saben que no podemos pagar, y porque comienza a tener una muy buena imagen un presidente que se presenta diciendo la verdad, frente a otro presidente que no lo hacía. ¿Por qué? Porque la vida ha demostrado que eso que planteaba el presidente Macri, de que vamos a entrar al mundo y que nos modernizamos y todo, sí, eso, fracasó totalmente. Incluso, yo creo que hay otro rasgo interesante, que es reclamar el apoyo y no perder autonomía y no perder dignidad. ¿Por qué? Le dice Angela Merkel... Tengo cada repregunta, Juan. Bueno, ahí voy. Le dice Angela Merkel, sí, bueno, que tiene que participar Argentina con la Unión Europea en acuerdos con el continente. Le dice el presidente, sí, pero tienen que ser acuerdos en los que todos ganemos. El presidente de la Nación va a Israel, que algunos, sí, tuvimos una sensación un poquito contradictoria, porque, sí, es un gobierno de derecha, levanto las dos manos, de ultraderecha, sí, digamos. Sin embargo, el presidente también allí reclamó apoyo con Netanyahu, sin embargo no se privó, una, de entrevistarse con los familiares de desaparecidos de Argentina. Segundo, lo más sensible de todo, sí, que planteó que la solución en el Medio Oriente es que haya dos estados, uno israelí y uno palestino, en pleno Israel. Por lo tanto, también allí, francamente, creo que solicitó el apoyo, pero bueno, a su vez mantuvo una posición política que no se correspondía con lo que es el interés de Netanyahu. Más allá de que ahí además fue algo extraordinariamente importante, que es lo del holocausto, el, sí, 75 aniversario del holocausto. No, empiezo por acá. No te lo tomes a mal, en lo que nos queremos te lo digo. ¿No es un poco ingenuo, Juan Carlos, creer que Alberto Fernández y la Argentina le va bien porque va el presidente y dice la verdad y es honesto? Del otro lado tenés ni más ni menos que al Fondo Monetario Internacional, que yo creo que le importa muy poco. Y la historia, perdón, no soy yo, la historia demuestra que al Fondo Monetario le ha importado muy poco la buena gente que puedan ser argentinos y argentinas, te cortan la cabeza. El Fondo Monetario está para someter la soberanía de nuestros países. Se me ocurre, me lo has dicho vos, que fue una institución creada para contener los aires de autonomía que puedan tener nuestras políticas, sobre todo si son políticas de desarrollo autónomo, etcétera, etcétera. No será después, bueno, el resto de los países de Europa también juegan su juego. ¿No estará pasando otra cosa? ¿Estará Europa en otro momento muy distinto? ¿El Fondo Monetario estará en un momento distinto? Y recibe la urgencia que tiene la Argentina, porque, bueno, no sé, está el caso Grecia también, ¿no? Que ha marcado muy muy fuerte a Europa y también al propio Fondo Monetario con las cosas que ha hecho. Alberto Fernández le dijo al Fondo: muchachos, ustedes son corresponsables de lo que pasó acá. No, y te vuelvo a preguntar, sin ofenderte, que, no ¿qué me vas a ofender? No, vos me decís ingenuo, con todo cariño, y yo con todo cariño también te voy a dar mi opinión. Decirte, sobre bueno, va Alberto, dice la verdad, soluciona no, todo. No, pero eso creo que es sacar de contexto lo que yo digo. Primera aclaración: el Fondo Monetario no fue creado para lo que después fue e hizo. El Fondo Monetario, luego de la Segunda Guerra Mundial, fue creado para fomentar y ayudar a los países con créditos internacionales, y no para lo que después se transformó, que fue, como diría el Che de la OEA, un ministerio de colonia. Todo lo que vos decís, efectivamente, yo lo debo haber dicho 20 veces sobre el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, nadie puede pensar que yo, pero no importa lo que yo diga, sino el propio Alberto, todos sabemos que la función del Fondo Monetario Internacional en representación de sus dueños, que son las grandes potencias capitalistas, ha sido implantar planes de ajuste monetaristas, etcétera, etcétera, que han hecho sufrir mucho a todos los pueblos del mundo. Por lo tanto, eso es así. Ahora bien, primera cuestión, nosotros no le vamos a pedir plata al fondo. El fondo ya nos prestó la plata. Eso hizo Macri, que fue a pedirle plata. Fue Duhovne, que en realidad era del fondo, Duhovne era un hombre del fondo, ministro de Economía de la Argentina, e impuso todas las condiciones habituales, y Duhovne y Macri se subordinaron. Nosotros ya nos prestaron la plata, y no es una mistificación de que no le podemos pagar. No podemos pagar de verdad. Por lo tanto, ellos tienen un problema real con la Argentina. Dieron un crédito en forma irresponsable por la presión del presidente Trump, que tiene derecho de veto, sí, que apostó políticamente a que triunfe Macri y no el populista Alberto Fernández. Por lo tanto, pero te la prestaron sabiendo que no ibas a poder pagar. Te la prestaron, sí, para condicionarte. Sí, efectivamente, no, pero para condicionarte y apostando a que triunfe Macri. Sí. Porque ese era el juego del préstamo. Sí. El juego del préstamo era que te presto 55 mil millones de dólares, aunque en realidad nosotros no lo tomamos todo, gana Macri y seguimos implantando la política del Fondo Monetario Internacional en la Argentina y subordinándolo a las grandes estrategias de Estados Unidos en el continente. No olvidar que Estados Unidos en el continente, si bien dio el putsch en Bolivia y si bien ganó las elecciones un gobierno de derecha en Uruguay, tiene un gran problema en Chile, hay que ver cómo sigue lo de Bolivia, sí. En México ganó el progresismo y era, y es clave, que en la Argentina ganaba Macri. Sí. Y en cambio le salió mal y ganaron los populistas de los Fernández que nosotros apoyamos. Por lo tanto, primero, no pueden cobrar si no es con un acuerdo en línea razonablemente con lo que nosotros planteamos, porque no es que la Argentina no tiene voluntad de pago, no tiene posibilidad. Segundo, todos los países que integran el fondo, ya dije que son grandes potencias capitalistas, Francia, sí, Italia, Alemania, ni qué hablar. Sin embargo, tienen matices. No descubriríamos nada que al interior del sistema capitalista hay fracciones, hay intereses diversos. No son los mismos los intereses europeos que los de Donald Trump, y los intereses de los agricultores de Estados Unidos no son lo mismo que los agricultores de Francia y lo que ellos le llaman los ganaderos de Francia, que son también los hacendados. Por lo tanto, lo que va a hacer Alberto es tratar de actuar con la verdad. Yo sigo diciendo que es un contraste con el anterior presidente. Está bien, eso no lo puede. Es un contraste, sí, que no, pero tiene que ver con la credibilidad. O sea, vos representás a un país y vas y mentís y macaneás. Otro tipo va y representa un país y dice la verdad y se le puede creer. Ahora bien, en definitiva, si el fondo, yo creo que no hay una cosa monolítica. Es muy difícil que haya una cosa monolítica integrada por 180 países, aunque hay 10 que son determinantes. Por lo tanto, la gira del presidente, esto que yo, en fin, rescato como un dato, esto que dice Angela Merkel, la prensa francesa, bueno, esto ya no es la frivolidad de antes, yo ya creí que en el G20 la Argentina iba a entrar, pero ahora veo que explota todo. Por lo tanto, registran que hay un contraste, número uno, hay una necesidad de que se resuelva el problema, tienen intereses. Las empresas francesas es obvio que tienen interés. Otra pregunta. Lo acaba de decir Alberto Fernández en el audio que escuchamos, pero además es cuestión básica. Están interesados en el litio argentino. Sí. Las empresas alemanas de hace un siglo y medio que están acá. Pero les interesa que Argentina entre en default. La francesa, tuvo Alberto con la francesa, y la francesa le lo contaron, es parte de la crónica. Le dijeron, nos preocupa un poco que la administración cambiaria, le llaman CEPO, sí, que la administración cambiaria sea un poco más flexible para la remisión de utilidades. Exactamente. Bueno, eso es un tema a discutir, epa, ¿no es cierto? Nosotros, durante el gobierno de Cristina, sí, hubo restricciones para la remisión de utilidades, para remesar, porque justamente teníamos un problema parecido al de ahora. Ahora es más grave todavía el tema de la disponibilidad. Para decir en concreto, riqueza que se genera acá, que se va para afuera. Claro, lógico. Y no necesariamente tiene que ser así, ni siquiera en países capitalistas. Una parte te obligan a reinvertirla acá, otra parte te establecen que te la vayas llevando gradualmente. O sea, ellos tienen regulaciones que a nosotros nos exigen. Sí, claro, exactamente. Bueno, por lo tanto, todo eso, yo no digo que hay que allanarse a todo eso, sí. ¿No? Todo eso forma parte de esta discusión y de este acuerdo, de este eventual acuerdo. Bueno, lo último que te pregunto, Juan Carlos, de esto. Me gusta cuando el nervio. Dice Cristalina Georgieva, ¿te acordás que en un momento dijo, Dujovne fue? Que dijo, este es otro fondo, ¿te acordás? Sí. Bueno, dijo Cristalina Georgieva, compartimos plenamente el objetivo del presidente Fernández de estabilizar la economía, proteger a los más vulnerables de la sociedad y garantizar un crecimiento más sostenible e inclusivo. Ay, la puta madre, dijo. Mirá, crecimiento inclusivo. Los oyentes no pueden escuchar. Sí. Pero yo tengo anotado acá un papelito. Me estás mostrando un papel que dice proteger a los pobres, que es lo que vos decís. Sí. Que es el mismo textual, aunque hay una palabrita distinta. Sí. Registré ese comentario que vos decís de Cristalina. Todos dicen que hay un matiz entre Cristalina y la anterior directora, sí. Lagarde, Cristín, enamorada de Macri, o Macri de Cristín. Sí. Dice que todos nos vamos a enamorar de todos Cristín. Nos vamos a enamorar de Cristín, qué sé yo. Bueno, tenía razón, pero no era... Yo diría, aquí sí vuelvo a lo que vos dijiste, sí. Que no puedo creer que en lo sustancial el fondo ha alterado lo que es. Ahora, ella, la Cristalina, hace esfuerzos, sí. Y lo incorpora al discurso. Aquí no se puede imaginar que el discurso de la directora del Fondo Monetario Internacional se le escapó una palabra. Ella habla de que hay que estabilizar el país, que es el viejo lenguaje ortodoxo del fondo, y además hay que incluir, por ejemplo. Yo no estoy de acuerdo con lo que ella dice de proteger a los pobres. A los pobres no hay que protegerlos, hay que sacarlos de la pobreza, que es otra cosa, ¿no es cierto? Ese es un matiz mío con esta señora, que bueno. No sé a quién le importa. Todo esto es discursivo, o hay un matiz diferente frente a una situación que ellos tienen de incobrabilidad de la deuda, tienen un problema objetivo, en fin, habrá que ver pronto. Pero es cierto que después de la crisis de 2008-2009 incorporaron un puntito perdido en los estatutos del fondo, que hay que dedicarle el 1% a atender los problemas de la pobreza, claro. Que por supuesto es un porcentaje ínfimo e irrelevante. Se habla mucho de eso. Bueno, cerramos, pero dos cositas, Juan Carlos. La primera, viene la misión de fondo y ahí se va a empezar a ver seguramente, ¿no? Sí, más bueno. Específicamente, sí. Decime la verdad con una mano en el corazón. Digo la verdad. ¿No hubieras elegido otra fecha que no fuera el 14 de febrero para que venga la misión con el fondo? Mira la cara de Lu. El 14 de febrero. El día de los enamorados. Mm. ¿No hubieras elegido otra fecha? Tenés razón. No lo hubiera dicho. Tenés razón. Ese es un día bueno para la idea de Macri de que estamos enamorados de la directora del fondo. Si el fondo venía el 14 de febrero en gestión Macri, hacíamos un escándalo, Juan Carlos. Exactamente. No, bueno. Yo te confieso que no había reparado. Muy bien. Bueno, segunda. Tengo una buena noticia para vos. Te va a gustar esta. Sábado. Este sábado. Sí. 5:30 de la tarde. Ajá. En Cuba. A ver, ya me va gustando. ¿Cómo sos, Presenta el libro, sinceramente, Cristina Fernández. Qué noticia, no sabía. ¿Vos cómo sabés eso? Sí, porque estoy viendo. Vos te viniste con esa camiseta rojiza, aunque después dice Levi. Bueno, no tenés, qué barra, sos terrible, sos vengativo. Qué gran noticia, ¿no? Qué interesante. Hay que escuchar y hay mucha tela para cortar de un simbolismo como ese, ¿no es cierto? Y ya me lo veo a Morales Solá toda esa muchachada de Alberto, voy a ser malo. Alberto metió Netanyahu, Merkel, Macron y Cristina va a presentar sinceramente a Cuba. Sos malo. Soy malo. Tenés razón. Gracias, Juan Carlos.